Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Al pueblo lo arruina la concupiscencia carnal contra el espíritu, y al intelectual la concupiscencia espiritual contra el cuerpo. Georg Christoph Lichtenberg. Bienvenidos nuevamente al programa de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía. Los saludan sus amigos Lupita y Marco. Recuerden seguir las actividades de la facultad a través del Facebook oficial mediante la dirección electrónica www.facebook.com/comunidad.filos.umsnh, o también pueden consultar la página oficial de la Facultad de Filosofía a la dirección filos.umich.mx. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita, 1370 de AM y 104.3 de FM. Por internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Kinesis. Se reanudan las labores en la facultad y el mes de agosto será muy productivo académicamente hablando, comenzando con el seminario taller El discurso cinematográfico, ética, estética y metodología en el análisis de secuencias, impartido por el Dr. Lauro Zavala de la UAM Xochimilco, los días 12 al 16 de agosto de 2013, en el auditorio de la Facultad de Filosofía, con un costo de $1,500 con cupo limitado. El Dr. Lauro Zavala es conocido por su trabajo en teoría literaria, teoría del cine y semiótica, especialmente en relación con los estudios sobre ironía, metaficción y microrrelato. Creador de un sistema de modelos para el análisis textual y el análisis de la intertextualidad que permiten estudiar la llamada traducción intersemiótica. Estos modelos están diseñados para analizar cuentos, novelas, minificciones literarias y audiovisuales, películas de ficción y documentales y otras formas de narrativa, así como fotografías y otros productos culturales. El núcleo de su propuesta es un modelo teórico para el análisis de los componentes formales de carácter posmoderno, simultáneamente tradicional y vanguardista, en diversas formas de narrativa. De acuerdo con esta propuesta, un rasgo medular de la cultura posmoderna es la tendencia a la mayor complejidad posible en materiales de brevedad extrema, a partir de la condición mestiza y paradójica de la cultura regional, el género de la minificción surgió a principios del siglo XX en la literatura hispanoamericana. Los invitamos también al curso intensivo Filosofía con Niños para profesoras y profesores, impartido por el Dr. Walter Coan de la Universidad del Estado de Río de Janeiro de Brasil, el cual se tendrá lugar los días 16 y 17 de agosto, con un horario de 10 a 2 y de 5 a 8. El costo es de $1,500 y el cupo es limitado. Walter Coan es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana de México. Cuenta con un postdoctorado en la Universidad de París. Es profesor titular de filosofía de la educación en la Universidad del Estado de Río de Janeiro y en la maestría y el doctorado en educación de la misma universidad. Autor o coautor de 15 libros, también es consultor de la UNESCO y de diversidad de publicaciones y fundaciones en Brasil. Es coeditor de Childhood and Philosophy y entre 1999 y 2001 fue presidente del Consejo Internacional para la Investigación Filosófica con Niños. Coordinó diversas acciones de extensión universitaria, entre ellas los proyectos Filosofía en la Escuela de la Universidad de Brasilia y Espacios Afirmados para la inserción y el rendimiento académico de estudiantes negros y provenientes de escuelas públicas en la URG. El lunes 19 de agosto se presenta la conferencia Filosofía, Infancia y Educación, dictada por el Dr. Walter Coan de la Universidad de Río de Janeiro. La cita es a las 18 horas en el auditorio del Instituto de Investigaciones Filosóficas con entrada libre. El miércoles 28 de agosto, a las 18 horas, el Dr. Antonio Castilla Cerezo, de la Universidad de Barcelona, presentará la conferencia

una de las tantas actividades de la maestría en Filosofía de la Cultura que ofrece nuestra facultad es la de realizar una estancia académica en otra institución. Atenas López Pintor viajó a España para realizar esta actividad y nos comenta parte de sus experiencias. Polis. Todos estos diferentes panoramas que empiezo a tener, realmente día tras día pasaban muchas, muchas historias, ¿no? Me asombraba quizás de todo esto lo desconocido. Y bueno, y en el afán de dar resultados también a CONACYT, digamos que periódicamente empiezo a escribir la tesis, pero por otra parte hay mucho que contar, había muchas anécdotas que contar. Entonces empiezo a buscar el medio y lo que me acuerdo es empezar a ver convocatorias de por internet, ¿no? Una de las primeras en las que participo era un cuento para la Biblioteca Nacional de Madrid. Recuerdo que participo, lo llevo y no sucede nada. Y para mí dije, ay, como que no sé, nunca fue el afán ganar, sino más bien quizás que alguien escuchara mi historia. En un segundo momento vuelvo a participar en un concurso de ensayo filosófico, María Zambrano, dedicado ahí en la Universidad Complutense, tampoco sucede nada. Y de esa la última vez que yo dije, la última y nos vamos. Dije, ya, la última vez que lo intento. Y recuerdo que fue un domingo, donde encuentro esa convocatoria en internet. Y y recuerdo que para los domingos, los fines de semana eran un poco largos porque toda la gente tenía su familia y pues yo no tenía a nadie, ¿no? Entonces para mí se me pasaba más rápido el tiempo escribiendo o haciendo mi tesis que pensando en lo que tuve o ya no tenía. Y bueno, entonces antes de escribir un domingo, recuerdo que hace una semana había conocido una señora española, la señora Milagros, que había sido esposa del escritor mexicano Alejandro Aura. Nos conocimos en la Complutense, ella me invita a su casa y recuerdo que pues prepararon una cena. Y me dice, ¿cómo te ha ido, Atenas? Y empezamos a platicar. Y me dice, Atenas, tú tienes una manera muy particular de captar las cosas. Yo te invito a que escribieras un cuento. A mí eso se me quedó muy, muy grabado, ¿no? Y bueno, llegué ese domingo y dije, voy a escribir el cuento. Recuerdo lo que ella me dijo. Recuerdo que llevo al Museo de la Caixa, donde ya había sido yo regañada porque en ese museo me decían, señorita, esto no es una biblioteca, es un museo, porque yo realmente iba y sacaba todos mis libros y me ponía a trabajar en el suelo. Entonces dije, ya sé cómo la voy a hacer, ¿sí? Y llego muy temprano, como a las 7 antes de llegar el policía, y me meto al museo y me pone en un lugarcito donde no pasaba la gente, pero en ese lugarcito me ponía porque había un enchufe para mi computadora. Y así en el suelo comienzo a escribirlo. Básicamente en este cuento empiezo a narrar pues todas mis aventuras desde que hago mi maleta para llegar, para trasladarme de México a España, todo lo que va sucediendo en ese afán, de cómo de repente había paisajes o cosas que uno leía en los libros, por ejemplo las pinturas de las meninas, ya estaban en el Museo del Prado, era increíble encontrarme cosas así. Pero de repente también había otra cuestión de que en el principio decías, bueno, ¿y con quién lo comparto, no? Sí estoy aquí, pero ya no hay con quién compartirlo. Y finalmente, en todo este proceso, hay un momento en que dices, es irreversible querer regresar a México, y estamos aquí, vamos a aprovechar todas las oportunidades de acá. Vamos a tratar de que la investigación salga y vamos a aprovechar todo lo que de repente no había en México. Y bueno, con bajo esos argumentos empiezo a escribir el cuento un poco también, haciendo un poco de crítica a España entre la crisis de México y la de España, que quizás parecía que en México siempre habíamos estado en crisis a comparación del panorama que hacía en España. Había muchas problemáticas que apenas aparecían en España, por ejemplo, el desempleo o cuando uno tenía una carrera, no encontrar donde uno laborar, diversas cuestiones muy parecidas en México. Entonces empiezo a hacer diversas analogías. En el cuento también empiezo a narrar estas experiencias con la Embajada de México, las pérdidas, los robos, los contrastes entre una comida de allá y de acá, los cambios de palabras, quizás allá era la tortilla española, muy distinta de lo que aquí era una tortilla, allá era el bocadillo, muy diferente de lo que era aquí una torta mexicana, ¿no? Y temas de repente un poco que pueden dar risa, como las diferentes formas, por ejemplo, de nosotros tirar la basura, a tirar en España, ¿no? Recuerdo que queda ahí documentado en el cuento. Cuando yo llego, con mis roomies. Yo viví con una, después con una cubana y una mexicana. Y dije, Atena, el martes se va a tocar tirar la basura. Y recuerdo que yo muy inocentemente le digo, ¿y a qué hora pasa el señor de la campanita? Cuando en España pues eran contenedores, ¿no? Y así diferencian las tecnologías entre el gas, las palabras, tanto el uso, por ejemplo, diferente uso de las bibliotecas. También que en España, por ejemplo, estaban permitidos las copias, como aquí las reproducciones en México. Entonces, ya, dale regaño tras regaño, el uso de los euros. Y básicamente todo esto se va documentando en el cuento de alguna forma, que era, parecía que es una anécdota, pero finalmente era como parte de todas mis experiencias, ¿no? Narradas de forma en que el tema principal fuera la lotería y la suerte. Y básicamente el cuento pues empieza a narrar de cómo llamar a esto una lotería o como una suerte cuando he perdido todo, ¿no? Cuando perdí quizás lo que yo conocía, cuando quizás perdí también las palabras conocidas, los paisajes, el propio ser de otra cultura y todo, cómo llamar esto una lotería. Y finalmente el juego había iniciado, es como lo dice Gadamer, un juego que necesita un conjugador, ¿no? Y que hay un espacio por rellenar. Ese era el espacio que a mí me tocaba hacer. Y en ese juego, finalmente el cuento finaliza en que hace mucho había ganado la lotería, ¿no? Y que finalmente la lotería estaba depositada pues, en mi familia. Pero que finalmente a veces esas cosas no se pueden ver hasta que uno está en otro país. Y eso sucede, yo lo escribo, recuerdo que era pues vía electrónica y eran como 11:30 p.m. y tenía una tía que se conectaba desde Sabana, ella es pintora. Cada noche se conectaba conmigo, Atenas, ¿qué hiciste hoy? Le dije, no, pues hoy escribí un cuento. Dice, ¿ya lo enviaste? Digo, la verdad no. Le digo, porque creo que en este cuento me pasé. Digo, hago muchas críticas a España. Digo, como que no. Ay, Atenas, envíalo. Pues total, como 11:50 lo envié. Nada más era lo más fácil darle un clic. Pasa el tiempo, pasan 2 meses. Y recuerdo que un día, estando en la biblioteca Complutense, lo primero que hacía era abrir los mails, ¿no? Los correos. Y lo abro, y en eso veo que hay un correo desconocido. Le doy clic y decía, felicidades, encuentro entre las finalistas del concurso internacional que se llevará a cabo en Alcorcón. Cuando yo leí eso, luego al final decía, a favor, representarse con su familia. Y yo, ¿cuál familia? Para mí es muy... Y yo dije, ¿a quién le digo las noticias? Pero ahí no tenía realmente dimensión, no sé. Y recuerdo que hace 2 días había conocido un chino. Y dije, pues, ay, qué cuento, aunque sea. Y se llamaba Xi. Le digo, Xi, ven. Hablaba poco español, pero no se entendía. Y me empieza a contar muy lento. Yo hace tiempo participé en el cuento. Y nunca me entendió. Pues. Y bueno, llega el viernes, que es el día de la premiación. Y finalmente nadie me pudo acompañar. Tal que llevo la cámara, mi mochilita, y era el National Corcón, que era como 1:30 de Madrid. Recuerdo que hasta en el metro todavía me dormí, desperté y empecé a buscar la dirección. Recuerdo que llego y hay un teatro pues, con diferentes banderas de los países. Y al principio pues no había nadie, solamente un matrimonio. Y yo me senté y al rato empezaron a llegar los medios de comunicación, el alcalde del lugar que era Alcorcón. Y pues empieza la premiación, ¿no? Recuerdo, primer lugar, un español como de 40 y tantos. Segundo lugar, otro español. Yo recuerdo que mi último pensamiento fue, por favor, que digan mi nombre. Dije, no por mí, sino por la maestría, para que se vean resultados. Y efectivamente, quise en tercer lugar, relato lo que era reemplazable, que sacan el sol, vamos a ver quién es, ¿no? Pues se encuentra aquí Atenas López Pinto. Y pues ya subí al estrado y recuerdo que realmente yo no sentí nada estar en el estrado. Pero lo que sí me pasó era que todas las aventuras que tuve que haber pasado para poder haber escrito el cuento. Polis. Es momento para otra pausa musical. La agrupación canadiense de rock alternativo Rose Chronicles, con el track Blood Red, que aparece en la recopilación Heavenly Voices, volumen 5. Thank you.